Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a La Laguna Negra. 13 del 01 del 2010. Ya estamos, año nuevo, vida nueva. Ya estamos a una semanita y un poquito más, casi dos semanitas, sí. Ya se están cerrando dos semanas. Lindo, linda tarde, la verdad, unos 24 grados, tranquilo, está lindo afuera. Corre un viento medio fuerte, son. Se te va a volar la peluca, pero está lindo para estar afuera, tomándose unos mates, escuchando La Laguna, como siempre. Hoy estoy, como todos los miércoles, junto a Alejandro Leguizamón, a mi diestra, y Emilio Utrera, a mi siniestra. Se me han intercambiado, ahora han preferido estar de... cambiado. Sí, sí, primero buenas tardes, y justamente iba a preguntar eso, ¿qué onda? ¿Vamos a estar siempre...? He decidido a Emilio sacarlo de mi derecha y llevarlo a mi izquierda. Ah, soy, ¿no?, tu mano derecha. Ahora, entonces, vos sos mi mano derecha y Tilly es mi mano izquierda. El tema, porque de ese lado me puede pegar más fácil que de este. Igual, este lado se complica. Ojo que puede ser cábala, ¿no? Si, viste, cambias de año, cambias de posición. Cambiamos. Por ejemplo, una cábala que yo sabía de uno de nuestros compañeros era la ropa interior. Ah, la ropa interior. No se la sacaba nunca. Respetaba los miércoles esa... Qué olorete, ¿no? Con este calor. Complicado, no, sí. Cambiarse la ropa interior. Igual, con esto. Cambia el año, cambia las cábalas, tal vez, ¿no? Espero que haya cambiado, porque si no el tufo, que bueno, igual... contento, te veo contento. Empezaste el año. Empecé el año, pero a full, con deudas hasta el máximo, así que estoy feliz. Está bueno eso. Me arranqué debiéndole a todo el mundo, así año que... nuevo, deudas nuevas. No, son deudas viejas, pero igual lo tomamos como deudas de siempre, sí, deudas de siempre. Que siguen... No te entiendo, no te veo. Ah, hay que mirarlo, perdón. Ah, hay que mirarlo al operador. ¿Está ahí el operador? Sí. Claro, creo que la seña era que me presentes a mí y no te olvides. Pero igual, si no me querés presentar, no hay problema. Déjame terminar, porque para vos era una presentación especial. Ahora que no me deja, ahora que me cortó... Che, ¿puedo presentarlo? No se lo merece, no se lo merece. Emilio tampoco puede presentarlo. No quiero presentarlo. No se lo merece. No. Yo le voy a presentar, pero el despido le voy a presentar. Sí, igual la gente sabe que yo soy como el sol, que siempre estoy, así que... Aunque no me presente, ni me quieras presentar. Claro, igual él se pinta solo, ¿no? Claro, viste que nos tiró 10 minutos de música. 10 minutos lamentables, nos tiró, se presenta solo. Vamos a empezar a enojarnos. Operación técnica y puesta en el aire, Cristian Risotto, como todos los miércoles. Así que más temprano que nunca, está contento por eso. Estoy contento por eso. Es la segunda vez en el año que arrancamos en tiempo y forma, aparte de que se tiró porque quería escuchar ese tema. No, de ataque era el tema que querías poner, ¿no? De Bulldog, y él quería escuchar el tema de Bulldog, así que lo dejó sonar y dijo, 4 minutos tarde, muchachos, no pasa nada. Sí, así que bueno, estuvimos escuchando un poquito de Bulldog antes de arrancar. Pero bueno, las presentaciones ya están hechas. Emilio Utrera, Alejandro Leguizamón, Cristian Risotto. Y les voy a contar, chicos, que hoy hay mucha tela para cortar, ¿sí? Aparte de la que ya hemos batido el miércoles pasado. Y arrancamos con todo el miércoles pasado, pumba arriba. El miércoles arrancamos el año, como quién lo diría. Con los dientes apretados. Exactamente, con el cuchillo entre los dientes, diría. Exactamente. Diría Mayo. Como con perro con rabia, ¿entendés? Estamos así como locos. Fuimos y le dimos palo a más no poder. Está nuestro amigo, nuestro sex symbol de la Laguna Negra, ¿sí? No ha venido en el programa. No, vos no. Creo que él es el que no necesita presentación. Él no necesita, porque ya las chicas saben que él está acá. Exactamente. Yo iba a ser como una... Creo que le tendríamos que poner un tema de Arjona para que él se sienta cómodo acá. Yo iba a ser muy injusto, mirá, y iba a ser hasta cruel, porque iba a hacer una comparación y decir que debe ser igual. A ver. Que ahora, con la muerte de Sandro, me parece que queda el podio, queda en sus manos. Sí, sí. El trono queda en sus manos. Es verdad. ¿Vos decís? Yo creo que sí. Ahí está. Mirá. Imagínate cuando, si ella te está escuchando ahora. No, vos no sos el sex symbol. No, él. Pero si querés te anotamos como sex symbol de la larga. Diego también es el sex symbol. Hoy digo lo que tú quieres. Se están anotando todos. Sí. No, pero él a través de, te contamos, Diego, que él a través de esta Laguna Negra consiguió una rubia muy bonita. Dios, ¿eh? a la cual le ha pedido matrimonio. Exactamente. Sí, sí, sí. Le cantó una canción romántica. Que tuvieron cena de compromiso y todo, sí. No. Le ha pedido la mano a sus padres. Claro. Ah, también. Es lo que, supe. Igual nos debe el pollo de la rotisería todavía. Es verdad, sí, sí. Es verdad. Y nosotros tuvimos mucho que ver en eso, ¿no? ¿O no? La sacamos por teléfono. Sí, sí. Así que Fede es mucho de joyas. Te gusta la joyería. Vos decís que le gusta mucho la Fede joyería. Fede es mucho de regalar joyería. ¿Le habrás regalado algo, Fede? ¿No? Tiene ese perfil de... Tiene pinta de cacho castaño, ¿viste? ¿Cómo va, ¿Cómo va el programa de radio, Fede? ¿Excelente? Excelente. Sí, sabemos que está entrevistando bandas de todos lados. Pasemos el chivo apostando al rock. Apostando al rock. Los sábados, apostando al rock los sábados. Los lunes de... De 7 a 9. De 7 a 9. Ahí está. Dejalo que lo salude. Dejalo acercarse al micrófono. A Fede, como siempre. Tiene miedo que le quite las chicas. No, Fede, igual compartimos nuestras chicas. No hay ningún problema. Bueno, vale, compartimos. ¿Cómo anda, Fede? Bien, che. Gracias por lo que es las palabras que me dijiste recién. Ah, pero vos es en... Más Fede. Me hicieron quedar bien, muchacho. Che, pero si este pibe tiene novia, ¿qué hacemos con el club de fans y todo eso? No. Es que tiene un contrato firmado con nosotros que no puede decir que tiene novia, ni mujer, ni casado, nada. Él es soltero. Sí, ¿viste cómo nos tiene Angel? Sí, bueno, sí. Bueno, nosotros sí, tenemos sí. un contrato exactamente igual con Fede. Algo similar. Exclusividad. Tenemos contrato exclusivo de Fede, que es exclusivo de la Laguna Negra para todas las chicas. Claro, sí, sí. Así que Fede, bien, ¿eh? Bueno, gracias, muchachos. No, por favor. Ahí ha pasado Fede con su tema de Ricardo Arjona, con el que ha marcado esta Laguna Negra. En el año 2000 teníamos, ¿te acordás que también tuvimos el año pasado? Va, este año le corresponde el contrato de exclusividad a él, pero el año pasado fue Reinaldo. Fue Reinaldo. Y así le fue, así que. Reinaldo bueno, tuvo mucha ganancia. Gracias a nosotros. No sabés lo que era Reinaldo. Ganaba. Arrasaba cada vez que Reinaldo. Mucha bajaba, veterana. Le gustaba la veterana. Era veteranero Reinaldo. Emilio era veteranero. Le gustaban las cuarentonas, las cincuentonas, le encantaban. Pero bueno, cada uno con su gusto, ¿no? Sí, sí. Pero bueno. ¿Por qué no arrancamos ya con la presentación del programa que arranca de esta manera? Dale. Rompe el pacto de silencio. Esto es de los ex represores de Campo de Mayo. Vamos a estar hablando un poquito sobre el juicio que se llevó a cabo el 4 de enero, ¿sí? Uh-huh. Vamos a estar comentando un poquito de lo que sucedió. Que ¿sí? tiene que ver con testimonio justamente de las víctimas. Exactamente, ¿no? uno de los testigos que estuvo, que fue vigilante dentro de Campo de Mayo, hoy, ese día cuenta todo lo que sucedió, de lo que nunca se pudo llegar a contar de lo sucedido en Campo de Mayo. Tenemos una información que nos mandó Marina, ¿sí? Así que la vamos a estar compartiendo con todos también aquí en La Laguna Negra. También vamos a estar hablando un poquito del robo a la Secretaría de Derechos Humanos, ¿sí? Esto lo habíamos ya comentado. Está la cada vez más pasada. Oscuro, está cada vez más complicado, cada vez, más turbio todo. Cada vez, Tilio, que te pones a investigar un poquito sí, más. Sí, encontrás... vos sabés que en mi calidad doble agente de... Hago casi un trabajo de inteligencia, ¿no? Uh-huh. Lo miro a Cristian. Sí, sí. Y en mi calidad de la gente a veces me entero, me voy enterando de cosas. Yo sé que corren el riesgo en mi vida, pero bueno, todo sea por la Laguna Negra. Exactamente. He estado ahí en el epicentro del huracán, en la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense. ¿Te infiltraste? Me metí, estuve ahí, me hice pasar por una de limpieza. Lo hice muy bien. Ah, bien. Ya no puedo hacerlo porque lo acabo de decir, pero bueno. Pero bueno, ya está, no bueno, ahora te puedes hacer no, como el... Pero me enteré muchas cosas. Y bueno, los robos de los documentos que tenían que ver con causas contra policías, sí, contra violaciones de derechos humanos, contra privación ilegítima de libertad, contra gatillo fácil, policías intervinieron en este robo. Uh-huh. Un ex policía ya está detenido por robar documentos que implicaban a muchos de sus compañeros, pero a la vez han echado dentro de lo que es asuntos internos, que son el organismo que investiga la policía, ¿no? Los civiles que estaban actuando sobre esas causas los han echado, los abogados civiles. Han quedado solamente miembros de, digamos, de lo que es la Secretaría de Seguridad, ¿no? El Ministerio de Seguridad. O sea, policías van a actuar y van a juzgar a policías, que... Está buena esa data. Vamos. Medio que se complica. Vamos a profundizar. Cristian, ¿recordás vos Santo Biasati investiga? Nosotros... ¿Cómo no recordarlo? Bueno, ¿no? Nosotros no tenemos a Santo Biasati investiga. Nosotros lo tenemos a Emilio investiga. y no a través de Telenoche, sino a través de La Laguna Negra. Así que quédate, porque Emilio no solamente estuvo investigando el caso del robo a la Secretaría de los Derechos Humanos, sino estuvo por más. Y ahora te lo voy a estar contando aquí en La Laguna Negra también. Estuve ahí, te traje otra información. Sí, sí, la tengo. Decila sí, sí. Y ya también, te adelanto. También estuvo en el acto donde se inauguró en Lanús, ¿sí?, un polideportivo, ¿sí?, en el marco de planes de Argentina Trabaja, donde estuvo encabezado por Cristina. Emilio estuvo ahí. Estuve ahí. Y la vio cara a cara. Y le dijo... Yo después te voy a contar. También estuve, perdón que te indique, estuve investigando el caso de los Pomar. Hay una nueva hipótesis. El caso de los Pomar también estuvo, Emilio. Una nueva hipótesis, hay varias, pero hay una muy importante que nos puede llevar por rumbos inesperados. Mucho más allá del kilómetro 40 de la ruta 25. Mirá vos. Y la ruta 36. O sea, anduviste con la lupa investigadora. Google, ahí. Sí, entra Google, digamos. Googleaste. Google Maps. Ah, desde sí, ahí sí, se, ve, sí. Se ve el auto de los Pomar. ¿El novio de Lalo Pilato? Sí. No. Google. En el Google, desde Google Maps se ve el auto de los Pomar. Vos ponés kilómetro 37 de la ruta 93 y se ve el auto clarito. Se ve igual el auto de me parece que ya lo habían sacado. ¿Vos decís que era otro? Es un mapa viejo. Sí, sí, sí, sí. Me impresiona. La verdad que me impresiona cada vez que se pone a investigar. Mi vida está en riesgo en este momento. No sé si termina el programa. No te preocupamos, que esperemos que sí. Los teléfonos ya están sonando y no sé si serán buenas o malas noticias. Vamos a ver si nuestra secre ahí lo atiende. Y voy a repetirlo por las dudas, ¿no? Sí, sí, le digo a la gente que... No a los que quieren golpearlo a Emilio, ¿eh? A la gente que quiere comunicarse para darnos buenas noticias. Perdón, antes que lo digas, yo, uno de mis ídolos fue Enrique Drech, ¿no? Enrique Drech encargaba de toda la accionar, la investigación policial. O sea, vos, ¿no?, te criaste conociéndolo con Enrique Drech. Mirá vos, ahora que me acuerdo. Nunca estaba Enrique Drech, muy difícil que esté en estudio. Él siempre estaba como en la isla de edición, en los controles. Él estaba siempre en un lugar donde no sabías dónde estaba. Bueno, Tilo, pero porque vos corría riesgo su vida. Pero vos necesitás decir la verdad. Y la verdad, si te expone, lo vas a hacer. Vos le vas a poner... Igual quería dejar como sentado eso. Vos le vas a poner la zapán a la dificultad. No el pecho a la bala, sino la panza. Que es lo que más tenés. Tal cual. Sí, bueno, entonces... ¿Puedo decir los números de teléfono? Por favor, adelante. Los números de teléfono para que se comuniquen con nosotros son el 1566-905002. También le vamos a estar contando que atraparon al tipo que amenazó a la presidenta. ¿Recuerdan cuando iba en el helicóptero que le interceptaron una llamada? ¿Quién investigó esto? Emilio, ¿quién lo va a investigar? Emilio investiga a través de La Laguna Negra. ¡Ay, caramba! También te vamos a estar contando lo que pasó. Y si podemos tener el audio de lo que dijo, también te lo vamos a dar. Lo está investigando, lo está tratando. Una de esas lo podemos conseguir, Ale, ¿quién te dice? Estaría bueno. Emilio es capaz de hacerlo. Todo puede pasar en este programa, todo, ¿no? Todo puede pasar cualquier cosa. También tenemos la entrevista a Peter Capusotto. Vamos a ver qué dice Peter. Peter siempre tiene algo que para decir. ¿Por qué le decís ojalá así? Lo hubiéramos entrevistado, eso estaría bueno. Tenemos que decir que a los que en sus casas estaban ahí... Estaban pensando que sí, no, entrevistaban a Peter Capusotto. Qué emoción, no. Tenemos un par de bajamos diálogos. Bajamos una entrevista muy jugosa. O sea, no hay que robar, hay que saber copiar, digamos. No, igual es importante porque es casi muy textual y esto son todas palabras, así es casi como si lo tuviéramos acá. Ale, ¿vos querés saber cómo se... las huertas orgánicas, cómo funcionan? Eso te iba a preguntar, las huertas orgánicas, ¿cómo...? ¿Vos querés saber cómo se hacen? ¿Vos querés saber...? Cómo pero además son huertas familiares. Exactamente. ¿Vos querés saber qué se planta en la huerta orgánica? ¿Qué fecha? Si se puede plantar melones, yo te lo voy a decir ahora. ¿Cuánto espacio necesitas para melón? Exactamente. ¿Podés plantar una caja de vino? También te vamos a contar si se puede. ¿Cuál es el mejor abono? ¿Cuál es el mejor? Acá, si vos querés poner tu huertita en tu casa, no te vayas de La Laguna Negra, porque también te vamos a estar contando cómo tenés que hacer la huertita, la semillita que tenés que plantar, cómo tenés en que este hacer el país huertito. De tierra tan fértil, ¿no? Que tirás una basura y crees una planta, ¿no? Obvio, exactamente, obvio. Eso después, es un dicho clásico, digamos, y tiene mucho que ver con lo que vamos a estar hablando. Tirás una bomba y reventás a alguien. También, tirás un tiro al aire y cortás un cable de luz. Exactamente. Sí, sí. Si tenés tanto... A gente le ha pasado tirar un tiro al aire y cortó un cable y se quedó sin luz. Pero bueno. Sí. Dicen que la bala cae al mismo tiempo que si la disparás, que de la misma distancia la arrojas. Mirá vos. Dicen. Lo vi en Cazadores de Mitos. Claro, o sea, es como hay un que se llama en el punto de gravedad cero, cuando pega la vuelta. Exactamente. Allá cuando llegó hasta arriba, si vos tirás una bala a nivel de un metro, ¿no? A una distancia de un metro y arrojás la bala a la misma distancia, cuando la otra bala cae, la que tirás con la mano, cae al mismo tiempo. La verdad es así. Newton lo ha dicho y es una verdad. Che, pero igual estuve estudiando el pibe este, ¿no? Sí, estuve viendo mucho Discovery Channel. Claro, sí, igual yo no dejaría que comprueben a mí tirarme un tiro de un metro, porque... Si yo te tiro y te pongo, también te puedo lastimar. ¿Podés comprobarlo con una piedra tirándose un árbol? No sé. No andemos todos a los tiros ahora para comprobar la boludez que acaba de decir Carlos, ¿no? No, pero ¿por qué? Es interesante. Bueno, igual la policía me parece que está como vos, Charlie. Está confundida, está con las cosas de Newton. Está probando. Sí, a ver, está... Sí. Por eso tira tanto. Es más, yo creo que Newton es el principal... responsable de gatillo fácil acá en Argentina. No, y bueno, es como que igual la policía en general, la seguridad privada, todo este tipo de personas quieren refutar esa hipótesis como de lugar. Ah, o sea, lo van a seguir haciendo hasta que refuten esa teoría. Bueno, pero no nos vayamos de la huerta orgánica, de plantar el zapallito, la bananita, enterrar la batata. Sí, porque terminamos en gatillo fácil y nada que ver. Terminamos en gatillo fácil. Sí, esto es dar vida, es todo lo contrario, vida, es morfar una ensalada. Claro, es morfarte una ensalada. ¿Entendés? Esto es vida, ¿no? Esto es vida sana. Un árbol de choria. Dejemos de pagar 9 mangos el tomate en la verdulería. Dejemos de pagar 6 mangos los 3 kilos de papa en la verdulería. Basta. Después de haber comido como el tunete, como el orto, en las fiestas podemos empezar a pensar en arrancar el año comiendo bien. Exactamente. Cosas orgánicas. Cositas orgánicas. 5 pesos te sale el paquete de semilla. Te vamos a andar contando un poquito de todo eso, a ver, para que en tu casa empieces a agarrar la pala y te pongas a laburar y hacerte tu huertita orgánica. Pero aparte de todo esto, te vamos a estar contando un poquito sobre la persecución política, ¿sí?, a médicos del hospital Larcade de San Miguel. Ale estuvo haciendo una investigación en base a lo sucedido. Sí, vamos a ver si podemos encontrar, vamos a ver si podemos escuchar algún audio sobre alguna radio abierta o marcha que hicieron los médicos, o que hicieron los profesionales, o la gente del Hospital Larcade, y para que la gente se entere un poco más de boca de ellos, más que nada que con lo que vayamos a leer nosotros, que también salió de comunicado de prensa, que ya está publicado en el blog desde hace ya unos días. Así que vamos a leer el comunicado de prensa, vamos a ver si podemos escuchar un audio de alguna radio abierta que hayan realizado ellos, y bueno, y después... Después tenemos, sí, le anduvimos chusmeando por ahí entre medio de radialistas apasionadas y apasionados. Es un nuevo bloquecito chiquito que hemos incorporado también a Laguna Negra, aparte de estos informes espectaculares que Ale prepara. Siempre acompañarlo con un audio de radialistas. No sé si espectaculares, pero... Brillante, nosotros nos vamos muy completos, o sea, con la clase de informes. Jugosísimo. Sí, la verdad que sí, así que son muy bien aprovechados y está bueno de que nos enteremos, en este caso, lo que va a suceder en el Arcade, que mucha gente de aquí se va a atender allá. Uh-huh. Así que está bueno eso. Y aparte, bueno, escuchar a este radialista que lo vamos a estar pasando. Igual, no sé si decirlo, tal vez estuviera cometiendo un acto así de injusticia, digamos. Pero bueno, Charlie aprovecha radialista para fumarse un puchito. Sí. ¿Por qué esa agresión hacia mi persona? Es verdad. Yo me quedo acá escuchando Realista porque la verdad me interesa y me parece muy llenado. Y viene 2 minutos antes y te dice, che, ¿de qué se trata el Realista? No sea malo. Esto no lo tiene que decir al aire. Es como que me tiene intimidad, perdón. Tras bambalinas Yo no digo que ustedes dos se ponen en bolas y empiezan a jugar peleas de pancita y de sumo acá adentro. No lo digo. Yo conmigo es difícil, yo sé. No digas quién gana, eso sí. Eso es el... No rompas el mito. No, vamos a romper la alegría y la gente de decir, ¿qué están haciendo esos boludos adentro de un estudio de radio? Imagínense que acá arriba hay cerveza, hay cigarrillos, hay chicas dando vueltas, hay de todo, pero bueno, trabajamos, que es lo importante. Así que los invito, no a que se fumen un cigarrillo conmigo, sino a escuchar 2 temitas cortitos y volvemos con más Laguna Negra. Recuerden que los teléfonos para comunicarse con nosotros son el 1566-905002. Hasta las 9 de la noche los vamos a estar acompañando, no se vayan, con información, música y muy buena onda. Dale. ¡Aturriste! ¡No desestaste! ¡Y los bancos quemaste! ¡Puro movimiento anarquista, mamita!

done. We had some good times, we had fun. We drove each other crazy. I'll always love you. Bye bye, baby. Bye bye. Bye bye, baby. Yo tengo dos mensajes. Elizabeth, nuestra fiel escucha. Ah, yo también tengo uno acá, mira. Elizabeth dice: si por casualidad tenemos algún tema de Kiss acá en la radio para pasar, sí, en algún momento, vamos a ver. Vamos a ver que manda un mensaje más copado. Dale, a mí me mandó un mensaje que dice: hola chicos, les mando un abrazo enorme a Emilio Carlos, el señor Zunga, que está un poco alegre en el año nuevo. No, mentira. A Ale, que no lo conozco muy bien, pero me cae bárbaro, me agrada. Firma la admiradora. Opa, una admiradora secreta debe ser. Firma la admiradora secreta. Una admiradora secreta, bueno. Le mandamos dos oyentes. Sí, sí, ya son dos oyentes. Y diferentes, no es la misma. No la misma, no, no, perdón. Bueno. Le mandamos un abrazo enorme también. Bueno, me están llamando por teléfono. No, lo voy a atender. No. Voy a ponerme enojado y dejar que suene nada más. Bueno, voy a arrancar así bien, bien bonito. ¿Qué te parece? Para mí que la gente... ¿Qué quiere escuchar la gente? Quiere escuchar la gente, para mí, la huerta orgánica. La huerta orgánica. La huerta orgánica. Arrancar, está bueno. En el momento... ¿Viste? Porque imagínate, a esta hora la gente está sentada en su casa mirando el parque, ¿no? Y si vos ahora le empezás a contar lo de la huerta, es como que yo pero creo ya que va elaborando la idea, yo creo de que va a subir el volumen de la Laguna, sí, Negra, y va a agarrar la pala y va a empezar a marcar la huerta. Es verdad. Yo siento eso, porque si yo estaría en casa mirando, escuchando a Laguna Negra y mirando el parque, digo. Después de esto, obviamente, que te cuente si. Si te gusta, lo vas a hacer. Obvio, todos lo vamos obvio, a hacer. Todos obvio, tendríamos que en algún rincón de la casa echar un par de semillas. Y ni hace falta tener un espacio de tierra delimitado, ¿no? Se puede hacer como en canteros, en cajones. Entonces, la huerta orgánica se puede hacer. En vasitos de yogur. También en vasitos de yogur. En sachet de leche. Es como cualquier cosa que pueda contener la tierra. Mirá vos. Macetas, vos lo podés usar. Después tenés que trasplantarlo, digamos, ¿no? Ajá. Pero pequeñas cosas se pueden ir haciendo. Mira que bueno, yo ya en casa ya hay una huerta orgánica donde ya la tiene mi hermana Fabiana junto a su marido Jonathan, que ya han plantado morrones. Es verdad, mira, época de morrones. Y ayer, el verano. Y ayer han sacado un morrón de la plantita, ¿sí? Y han hecho un rico fideos con tuco, una buena salsa con esos morrones elaborados de ahí de la huerta orgánica. ¿Y cómo estaban los morrones? Excelentes. Fresquito. Es la pregunta que toda persona quería hacer y yo la hice por todos los que están escuchando. O sea, fue como sacar un morrón y decir la frescura en tu mano. ¿Entendés? Claro. Bueno, hecho en casa. Es verdad, hecho en casa. Te cuento cómo es esta historia, así muy sencillamente, no es nada del otro mundo. Vos ves un poco de tierra ahí en tu casa y decís, sí, va, si tal vez yo tengo como una educación, una cultura, cuando más de pibe así mi abuelo tuvo huerta siempre, entonces esas cosas te quedan, ¿no? Y vos decís, pero hasta cierto punto. Es complicado que un chico le guste laburar la tierra. Sí, me imagino. Sí. Me acuerdo, Tilo, pero que cuando sos grande, en tu infancia odiabas cuando tu abuelo te hacía ir a la huerta y vos decías... Es más, la puta, tengo tanta negación que me olvidé muchas cosas, pero me acuerdo otras tantas. Y ahora de repente que te está tocando el vejazo, te agarran y ganas. Me está tocando el bolsillo, digo, estaría bueno, ¿no? Y más de bolsillo, ¿no? Es verdad, más de bolsillo. Y estaría bueno aprovechar un poco de tierra... Para empezar a tirar un par de semillas, ver cómo empezar a recordar cómo se hacía. A ver, contanos cómo tenemos que empezar a hacer la huerta orgánica, los métodos que teníamos que utilizar, el espacio, me dijiste que es en cualquier lado, en una taza, en un cajón. Sí. Primero, hay varias verduras, como por ejemplo el morrón, la albahaca, el tomate, que se plantan en almácigos y después se pasan a los surcos, ¿no? Los almácigos son como un cajón de tierra, puede ser, ¿entendés? Un cajón que vos lo llenás con tierras, con un poco de abono orgánico. ¿Abono orgánico? ¿Qué le llamamos abono orgánico? Abono orgánico ¿La bosta es... de caballo? Sí, todos los elementos que vos... de desechos que se descompongan sobre la tierra. Ajá, cáscara de huevo. Cáscara de huevo. Cáscara de papa. Sí, todas las cáscaras que te puedas imaginar... de frutas, verduras, me han dicho un perro muerto. No, un perro muerto. Un perro muerto. Si tenés un perro que se murió, lo ponés ahí, lo enterrás bien profundo, es un excelente fertilizante. Si no tenés un perro muerto en tu casa... Lo matás. No. Matás al gato. Pedís. No, tampoco. Pedís. Podés buscar. Salís por la ruta, que siempre hay alguno por ahí. Te podés llevar uno arrastrando de la patita. Sí, sí. Y no, si está en descomposición... Más rápido la tierra va a absorber sus nutrientes. Sí, sí, ¿No se da cuenta que usted le acaba de dar una idea a la gente de cómo liquidar a sus perros? Los perros no se matan, señores. No, pero estamos diciendo que si hay alguno que sobre por ahí... También vos te los podés llevar al perro vivo, pero cuando te das cuenta que está a punto de morir también. Sí. ¿No? Cuando ya, viste, no se quiere levantar... Cuando está enfermo, le tirás tierra. Evitemos ese paso. Le vas tirando tierra de a poco... Y él se va a dar cuenta solo que ya pertenece a la tierra. Evitemos ese paso. Ya no, pero igual, bueno... Como para que sea familiarizando. Sí. La parte de los abonos ya la tenemos. Bueno, sabemos los abonos... ojo, una cosa más con los perros. Si lo enterras no muy profundo, en un momento va a parece que está reviviendo, pero no, se está hinchando el cuerpo. Ajá, sí. Y parece si, que... Y si ves que ladra, pegale un... Otro palazo. Eso me pasó a mí, ¿sabes? Yo lo enterré muy profundo... Y el perro, pobre perrito, sacaba las patitas por encima de la tierra, ¿viste? Bueno, espero que ahí, ahora que hayas hecho esa crueldad, aproveches la tierra fértil para sembrar algo. Ya que enterraste al perro vivo, que sea ahora sembrar algo. Pero fue sin querer. Bueno, volvamos a la materia orgánica, ¿no? La materia orgánica es la materia en descomposición de la tierra que siempre se encuentra en las capas superiores. Más no en el interior, muy profundo en la tierra. O sea que si vos escarbas muy profundo la tierra para sembrar, estás sacando tierra poco fértil. Ajá. Y va a tardar mucho más. Esa es muy buena, viste que todo el mundo revuelve y hace una puntada y media de pala. Exactamente. Esa es muy buena, o sea, tiene que ser media punteada nada más. No, puedes hacer la punteada profunda si querés, para que eche buenas raíces la planta. Pero arriba tiene que quedar la tierra que está arriba, que tiene hojas, bichitos, chinches, hongos. ¿Y cómo haces para que quede a tierra, que punteaste arriba? Dando la vuelta. Primero sacás, puedes sacar panes. Panes de pasto, panes de 5 centímetros de profundidad. Marcás la distancia, el perímetro. El perímetro, ¿no? Levantás toda esa primera capa y dejás pelado. Esa parte pelada la removés toda. Y después encima echás otra vez picado la capa que estaba arriba. Exactamente. Los canteros pueden ser de 1.20 m x 1 m, pueden ser más pequeños, depende de lo que vayas a plantar. Bueno, y esta no es la época de sembrar nada, en verdad. Porque es más saliendo de la primavera, noviembre, diciembre. Esta es la época para preparar el terreno, digamos. En esta época estaría cosechando unos buenos tomates, como decís vos, tu hermana cosechó unos morrones. Unos morrones, una plantita de tomate que ya están creciendo bárbaras. Bueno, re bien. Podemos decir acelga, lechuga. Acelga, lechuga, albahaca. Todo lo que son hojas verdes. Hojas verdes, exactamente. Se pueden plantar en verano y se pueden ir cosechando. Uh-huh. Alrededor de 3 meses. Un mes y medio ya se pueden ir cosechando. Y en invierno es la parte de lo que sean los tubérculos, los bulbos, uh-huh. ¿No? Como las cebollas, las batatas. La papa. El zapallo. La zanahoria. La zanangoria. La zanahoria, decíamos que era muchísimo. Igual está bueno, por ejemplo, yo entré en la página del INTA, en el plan Pro Huerta, o sea que... El INTA es el Instituto Nacional Tecnológico de la Agricultura, uh-huh. ¿No? Donde te indica, digamos, un montón de pasos sencillos para hacer, depende de dónde vivas vos, en qué provincia, tiene sistemas de muchas provincias donde no hay agua. Ah, mirá vos. ¿Entendés? O sea, tienen, no sé, muy del sur, muy del norte, de todas las provincias van subiendo cómo ellos preparan sus huertas. Como el Chaco, que a veces pasa muchísimo tiempo de sequía. Bueno, cómo ellos preparan sus huertas, cómo, por ejemplo, para regar van recogiendo agua de lluvia o de los cauces que tienen a su alrededor. Ese tipo de cosas, la verdad que lo vi muy interesante. Las canaletas que tenés que trabajar para que circule el Entonces, agua. Entonces, leí un poco así. Repetime el lugar de donde se puede ver. La página es del INTA, el plan Pro Huerta. Es un plan que incentiva a la gente a que... Yo entro a googlear INTA, y pongo INTA. INTA, y es una página de gobierno. Y bueno, ya vas a entrar ahí y te va a indicar directamente que hay un plan que se llama Pro Huerta. Uh-huh. Esto es la Secretaría... es el Ministerio, de Desarrollo Social donde estoy trabajando. Así que... O sea que muchos de esos dibujitos son tuyos. No. Pero es interesante, la verdad que lo estoy viendo. Muy interesante. Muy fácil de entender también. Está muy claro, está ilustrado, está hermoso, mira. La verdad que bueno. Entonces estamos... Ya estaremos trayendo acá de Laguna Negra los frutos de la cosecha. Yo voy a traer los morrones que ya se hicieron acá se hacemos morrones asados, ¿viste? Agarrás el morrón, lo cortás al medio, le pones un huevo y lo pones a la parrilla. Para que vean que la Laguna Negra no es todo crítica y enojo y dientes apretados, exactamente, ¿no? Exactamente, estamos construyendo también, ¿sí? Un 2010... Tampoco somos progres. Obvio, pero bueno. Claro, pero pro jamás. Bueno. Ahí estamos. Pero sí, algo por la humanidad hacemos. ya sabes cómo más o menos tenés que hacer tu huertita, sabes dónde tenés que entrar para ya sabes que tu pichicho, si se muere, sabes dónde meterlo. Si atropella un auto, no lo tenés que rebolear al otro lado a una zanja o meterlo en una bolsa y hacer... Claro, porque si lo enterrás en el baldío del vecino, claro, le estás dando un abono al vecino gratis. Exactamente. No. No hay que darle no. Viste que dicen, no sé si es verdad, si será cierto, que en las quintas, viste, que siembran las grandes cosechas, sí, llaman a los camiones atmosféricos para que les rocíe. Es verdad, y sí, bueno, eso me parece que... Quizá un vecino que se le rebalsa el pozo, que te lleve un par de baldes de cortesía, ¿no? Sí, puede ser que directamente vos lo hagas en tu patio, pero bueno... Espero que tengas un buen cerco, algo que tape la visual de tus vecinos, porque te van también a ver sí. Excretando ahí en tu patio. Pero bueno, esas son cosas en tu intimidad. Sí, seguro. Pero lo que me parece, esa parte, la verdad que en el INTA no lo encontré. No lo encontraste. No, parte, es una sugerencia muy... Esa parte la tiene la gente de calle, ¿no? Claro, eso se aprende más en la calle. Dicen que para espantar las hormigas de tu huerta, aparte de comprar... lo que es el veneno para hormigas, dicen que para los fumadores o la gente que fuma, dice que si vos tenés un recipiente con tapa, lo llenás con bastante agua y lo que es la ceniza del cigarrillo y el cigarrillo lo tirás de adentro y lo dejás fermentar una semanita, dos, ¿sí? De todos los que fumás en la semana o lo que parte de tu familia fuma. Después regás eso alrededor de tu huerta y eso evita que ingresen las hormigas o cualquier clase de bicho que te arruina la planta. Eso es asqueroso, Carlos. Déjame te digo. Y bueno. Sí, me parece que no te vas a hacer cargo ni después los tomates, fumadores. Si no tenés plata para comprarte... Después crecen los famosos tomacos y se quejan. Tomacos. Bueno, también igual, por ejemplo, después acá... Una planta de marihuana. Este manual de Pro Huerta indica también que, bueno, para como cerco periférico a todos los canteros, está bueno usar plantas aromáticas, como hacer la albahaca, el tomillo, el orégano... Dicen que eso también que evita. Que también evita que los insectos se acerquen, ¿no? La vaquita de San Antonio es muy dañina. La vaquita ojo, de San Antonio. Ojo con la vaquita de San Antonio. No es tan bonita como todos dicen. Ni tan bonita como todos dicen. Y no es comestible. Tampoco es mucha gente que me ha preguntado en la calle si es comestible. No es comestible. No, y es muy dañina a la. Porque se come la hoja. Se come la hoja. También otro truco, otro tip de estos tips del verano. A ver. Para las chinches y las polillas. Sí. Colgás cerca de una lámpara agua con vinagre, una bolsa con agua con vinagre, un tarrito de agua con vinagre cerca de una lámpara. Ajá. Y de noche van a morir todos ahí. Ah, sí. Es verdad, sí. Bueno. Está científicamente comprobado. O sea, no van a ir hacia el ropero, sino van a ir hacia... Claro, la polilla, ojo que la polilla también le da duro ahí a la lechuga, a la escarola. Ah, mira. Le gusta. No sabía, pensé que era solamente... Escarola, tomatito y... Le cabe la frula. Sí, le cabe la... Le cabe la ensalada de fruta, o la ensalada de verdura. Una buena lechuga. Bueno, creo que por hoy es todo. Después veremos qué avanzan mis investigaciones horticultinarias. Y si hay un vecino que le da resultado, que traiga los tomates o lo que sembró, la compartí, ¿no? Me mató el nombre. Si capaz que si digo que me lo repita, no me lo repito. Horticultinarias. Muy bien, perfecto. Ya, vamos, le mando un saludo a mi abuelo. No me estás escuchando, no escucha muy bien, pero bueno. Ha sido, abuelo, has hecho bien tu trabajo. De tanto que linchaste la linda cuando me era pibe. Que veremos. Creo que ahora él está recordando diciendo, mirá mi abuelo, si le hubiera hecho caso. Un aplauso para él. El diablo sabe más por viejo que por diablo, ¿no? Exacto. Sí. Muy buen dicho. Ese dicho te lo habrá dicho tu abuelo muchas veces. Para no terminar este segmento con alguna nota donde seguramente le vamos a pegar a alguien, porque siempre es lo mismo nosotros. ¿Qué les parece si contamos un tema cortito, chiquitito, bien chiquito, o hacemos tanda? Vamos con un temita cortito de Naturaleza Muerta. Naturaleza Muerta. Ya que estamos hablando un poco de la naturaleza. Porque hoy, ¿qué estuvimos escuchando anteriormente? Anarquía Tropical. Anarquía Tropical. Qué linda banda, me gustó, ¿eh? Muy bueno. Lindo para bailar. Y ahí. Después... No sé si te va a agarrar después, a un banco después. Después Bye Bye Baby de Joey Ramón, ¿no? Así es. No, pero vamos con un temita cortito y después volvemos con más. Y ahora sí le empezamos a pegar. Vamos con un temita cortita de Naturaleza Muerta, No Me Dejes Caer, y después vamos con una tanda. Así. Dale, volvemos con más Laguna Negra. Por andar a buscar amor, pero en el camino acabó. Desde el barrio San Atilio, José Cepaz, provincia de Buenos Aires, República Argentina, transmite FM Tincunaco 107.3 MHz. Tu voz, nuestra voz. De lunes a viernes, de 17 a 18 horas, si te gusta el cuarteto. La cumbia. En Los Ángeles, Lalo Perandel y Oscar Martín. ¡Vámonos! El reggaetón. Y la música del recuerdo. Podés escuchar a pura música tropical. De lunes a viernes, de 17 a 18 horas. A pura música tropical. Encontrarás hasta 107.3. Hay algo que ya no puedo contener. Me tiran sueño y no les puedo contestar. Tincunaco, tu frecuencia. Hagas con lo que digo, te voy tocando. La rabia de los demás. Apostando al rock, lunes de 19 a 21 horas, con la conducción de Fede Montenegro. Agéndalo, apostando al rock, lunes de 19 a 21 horas. De lunes a jueves de 21 a 22 horas, radiorock.com.ar. De lunes a jueves de 21 a 22 horas. El mejor rock nacional en radiorock.com.ar. Por la 107.3 FM Tincunaco. La Laguna Negra, una forma clara de ver las cosas. Capaz que ahora me acaban de mandar un mensaje de casa de que sí, de que ya hoy también salieron, van a sacar morrones para hacer el estofado de pollo. Así que hoy también voy a comer morrón de la huerta orgánica hecha en casa. Le mando un saludo enorme a Fabiana, a todas mis sobrinitas, a toda mi familia que me está escuchando. A tus mascotas, a tus perros, tus gatos, tus patos, ¿no? Que en algún momento no van a colaborar con la huerta. No, mis animales. Que colaboraron, ¿no? Porque no. Cuando era chico quizás estuvo. Sí. Toby, alguno de esos seguro. No. El gato de él es el gato pirata. En casa, no hablé de mi gato pirata el día que se muera lo voy a llenar de pasto y lo voy a dejar. Viste que dicen que los animales se parecen un poco a sus dueños, ¿no? No. Por algo es el gato pirata. Sí. ¿Lo vas a disecar? Lo voy a disecar a Pirata. ¿Lo vas a tener en la posición en la que está? Exactamente, ya tiene una posición como de ataque, porque es un gato de ataque, ¿entendés? Pirata es un gato que marcó su historia. Fue un gato que le gusta la noche, le gusta la joda y siempre vuelve a casa. Ponerlo en posición con el whisky en la mano, ponerlo. Sí. No era un gato borracho. Le gusta la joda, mi gato. Y está perfecto, porque es soltero, no tiene compromiso con nadie, igual que yo. O sea, le gusta la joda, Pirata. Vale, yo ya no. Sí. ¿Eh? No te escuchamos, Cristian. No, digo que es una forma de como de apagar tus culpas, ¿no? Él hace su vida, living su vida loca y bueno, no tiene ninguna gata que lo moleste, así que él es feliz. Él le sale por las noches, vuelve a la madrugada. Un fiel reflejo del dueño, digamos, ¿no? Yo soy... Tus enseñanzas. Por suerte no soy el dueño. ¿Qué pasó? Ah, no. Digo yo... Al gato se le corta las bolas, perdón que lo diga de esa manera, se lo castra al gato, ¿no? Para que no se pelee, para que no ande michifuseando por ahí. Michifuseando por ahí, qué buena frase. Se le corta la inspiración, digamos, ¿no? Dicen que sí, pero a mi gato no le vamos a hacer eso. Espero que todavía no han tomado la decisión de hacerlo. Espero que no. Si no, pobrecito, se le va a cortar la alegría. Bueno, ya seguirá su curso natural la vida, las plantas crecerán. La semana pasada sí. Estuvimos hablando del robo a la Secretaría de Derechos Humanos, ¿recuerdas bien? Sí. Ya, justo fue la última semana de fin de año que se despidieron los uniformados, ¿no? Uh-huh. Los policías se despidieron con toda después de un año de un montón de vueltas, acusados de regentear bandas de menores que robaban autos, que delinquían, viste, por plata, por droga, de hacer desaparecer a chicos de gatillo fácil. Se hizo, te acordás que hablábamos que se había hecho un informe sobre la Policía Federal. Exactamente. Solamente en la capital. En la capital, nada más. Sobre la Policía Federal. Se hizo un relevamiento de todas las causas. Y bueno, y era lamentable, digamos, ver a estos tipos que una de las que hablábamos de las causas, las consecuencias principales de su mala, no sé, de su mal accionar, era que ellos, antes que la vida humana, defendían el derecho a la propiedad privada. Exactamente. En la calle, en los efectos personales, en un robo, en una toma de rehenes, en lo que sea ellos, nada, siempre iban más al bien material que a defender el bien material, sí. Y ahora... Ahora, en esta investigación, donde estuviste releyendo un poco más, donde te infiltraste en lo que es la Casa de Gobierno... Sí, logré... Lograste meterte como limpieza... Mediante un micrófono, no puedo decir implantado dónde, porque es vergonzoso por un lado, y a la vez me echabaría por otro. Pero cuando me veas con un vestido rosa puesto, no preguntes por qué. Perfecto, bueno... El tema es que te vas a depilar las piernas. Enrique Sdrech ha hecho más que eso, Carlos. Yo lo he visto con las uñas de los pies pintadas. Ah, mirá vos. No, para el taco aguja le quedaba muy bien. Se la venía. ¿Y vos caminaste? No. Te estoy hablando de Enrique Sdrech, un investigador muy importante. Ah, pensé que había caminado con taco aguja ese Emilio. Che, pero vos vestido y qué más. No te puedo decir, no. Es incógnito. Sí, tenemos que cuidar la en este caso, Ale. Nosotros sabemos que vos sos el periodista... La integridad física de Emilio. Vos sos el periodista en sí, el que está encargado de hacer todas las entrevistas de lo que es, en general, la Tincunaco, ¿es así? Sí. El noticiero. Uh-huh. Emilio es... Y hay que cuidar mucho tu integridad, pero vos no te disfrazás, vos vas con el micrófono, pechás como... Pero Emilio hace un trabajo más fino todavía. Emilio tiene que hacer una Emilio más se que mete... fino es de encaje. Exacto. Ah. Es muy fino. Sí. Muchachos, no entremos en detalles. Vamos a hablar sobre el robo a la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia. Es demasiado fratacho lo de Emilio. Sí, exactamente. Pero bueno, Tilio... Este robo que se perpetró en los últimos días, de las últimas horas del año pasado, uh-huh. donde se robaron como alrededor de causas sobre 1.200 expedientes, muchas causas. Se robó todo, ¿te acordás lo que decíamos? Se robó todo el documento. Una computadora, un teléfono celular y todos los papeles donde decían que supuestamente no había otros... o sea, no tenían las copias de esos papeles, de esos documentos que se habían robado. Se robaron directamente a la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia. Todo lo que tenía que ver con el caso de Luciano Arruga, este chico desaparecido, en donde está involucrada la policía en su desaparición, que fue el último lugar donde se lo dio con vida, en un destacamento de policía. Uh-huh. Bueno, toda esa información ha sido robada. Y ahora a todo esto salió un título muy interesante, que lo que salió Tilio, lo que sacó Emilio. O sea, todos estos casos estaban llevados a cabo por 7 abogados, sí. ¿no? Exactamente, bueno, justamente 3 horas después de ese robo, sí. y por casualidad, digamos, por una medida que se tenía que tomar, que supuestamente tenía que ver con el como se dice, con el la gente que tiene en la planta, que tenían que despedir a varias personas, despidieron a 6 abogados civiles que tenían que ver con las causas, muchas de las causas que robaron y muchas de otras causas, 1.200 causas en las que están involucrados policías. Exactamente. ¿Entendés? Ahora, cuando Emilio tira esa parte de esa información, hasta ahí sabemos que estaban estos policías, estos abogados, ¿no? Que no son policías, que están en la causa. Ahora, ¿qué pasó, Emilio, con estos abogados? Estos abogados, bueno, obviamente están... hicieron como la movilización, hicieron los reclamos correspondientes para que vuelvan a tomar sus puestos. Uh-huh. pero se sospecha que está muy ligado a este robo de información, ¿no? A tratar de hacer desaparecer la mayor cantidad de evidencia uh-huh. y la mayor cantidad de gente que trabaja en pos de incriminar a estos policías uh-huh. para que estos policías, sus causas no avancen, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, Asuntos Internos, que es el organismo que investiga y ejecuta sobre los policías, sí. Bueno, se nutría de un 70% de civiles y un 30% de policías. Uh-huh. O sea, policías investigando a policías, ¿no? O sea, entre ellos entre bueyes, entre bueyes no hay coronas. Bueno, exactamente. Ahora, con la expulsión de estas personas, y a medida que fueron pasando el tiempo y las diferentes encabezamientos de la Secretaría de Seguridad, que antes era Arlanian, ahora es Stornelli, se fue invirtiendo. Ahora hay más policías en la cabeza de Asuntos Internos que civiles. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que todas esas causas quedan en manos de policías que van a estar juzgando y van a estar investigando a sus propios compañeros. ¿Y por qué no ellos mismos? Es complicado. Ahora, cuando Emilio tira esto, lo interesante de esto, ¿no? Que ya él lo dijo, ¿no? Que entre bueyes no hay corona, o sea, los mismos policías son los que van a juzgar a los mismos policías, o sea, se van a juzgar entre ellos. A esto nos hace pensar a nosotros, ¿no? Si durante tantos años, donde ya venimos, donde una dictadura militar y de tantas cosas que policías se cubren entre policías y lo siguen haciendo, ¿por qué no podemos decir de estos 1.200 casos que ahora quedan en manos de policías? En realidad pueda... En su mayor parte de policías todavía quedan, obviamente, civiles, forman parte de Asuntos Internos. Mirá, te digo que estos seis jóvenes que fueron despedidos, estos seis abogados, instruían unos 200 expedientes contra policías, una grilla de delitos que van desde los apremios ilegales, torturas, ¿no? Extorsión, abuso sexual y enfrentamientos fraguados. Quiere decir, cuando plantan un arma, cuando alguien muere y cae en supuesto tiroteo y nunca se llega a averiguar bien si fue o no tiroteo. Ese tipo de cosas, ¿no? Cuando te agarran, esa típica que te agarraban por la calle, te encapuchaban, te daban un arma en la mano y te metían causa. Exactamente. Uh-huh. Bueno, de ahí sale, de esas 200 causas, son 1.200 las investigaciones, ¿no? Se desprenden 1.200 investigaciones, bueno, que pueden o quedar desactivadas, o pueden pasar, se pueden cerrar la causa directamente sin investigación, o se pueden pasar a manos de uniformados. Y recordemos que hay 55.000 y pico de efectivos en actividad, ¿no? O sea que hay que investigar, muchas causas, personas. Y hay que ver, bueno, creo que lamentablemente nos vamos a dar cuenta, si sale mal, nos vamos a dar cuenta muy rápido. Bueno. Y si va a salir bien, va a tomar su tiempo, como siempre, ¿no? Como siempre en esta justicia, si para liberarlos va a ser un touch. Va a decir, no hay causa, no hay pruebas, listo. Entró por una puerta, salió por la otra. Es que ahora efectivamente no hay pruebas, ¿no? No, ahora efectivamente no hay pruebas. Y en las manos de lo que están, lamentablemente te hace dudar. Te hace dudar por todo lo que lleva esto. Y la corrupción que ya hay, ¿no? Dentro de lo que es la justicia. O sea, la policía está muy manchada. Y a lo que vamos esto. Encima, ellos se mancharon igual. O sea, sí, obvio que ellos se mancharon, ¿no? Y por ejemplo, ya hay una persona detenida por el robo que hubo a la Secretaría de Derechos Humanos. Justo a eso quería ir. Supuestamente, esta persona que robó. Sí. ¿No es un ex policía? Es un ex policía. O sea. Es un ex policía y está investigado por Asuntos Internos desde diciembre, ¿no? Porque el domingo 6 de diciembre, desde su automóvil particular. Donde iban tres personas, salió la bala que mató a un niño de 8 años en Gonet, donde, bueno, había unos individuos en fuga y ellos tiraron desde el auto para detener supuestamente a alguien y mataron a un chico de 8 años. Estaba siendo investigado por esta causa y, bueno, ahora se lo ha pescado mediante unas huellas digitales, se lo ha pescado que él fue uno, y ya se lo reconoció, que él fue uno de los que protagonizó este hecho, ¿no? De robar también, documentos. O sea, que también está metido en la causa donde se robaron esos documentos. Sí. Y no creo que haya sido para protegerse su propio trasero, ¿no? Para decirlo de alguna forma. Si no, digamos que hay es como que pensándolos desde ese lado, hay una... hasta él puede ser el conejito de Indias que se autoculpa, claro. Por eso, ¿no? Y ya que vamos a las gráficas de animales, hay una serpiente de 7 cabezas mucho más grande detrás de todo esto. Vos decís. Muy Así bien. Que, bueno, cerramos con esa frase. Cerramos con la serpiente de 7 cabezas. Tengo más investigación, pero después te voy a contar un poco más. Yo ahora los invito a un temita cortito aquí en la Laguna Negra. Y cuando vuelva, le voy a pasar la pelota debía pasar el timón a Alejandro Leguizamón con la persecución política a médicos del hospital Larcade en San Miguel. Pero le voy a pasar repelente. Por los mosquitos. Sí. No, sí, por sí, la sí. espalda. Bronceador no le querés pasar. No, no hay sol, hay mosquitos. No, hay mosquitos. Así que... no quiero estar cuando hagan ese momento, yo me voy a. Yo tampoco. Los invito a un tema cortito. Ya está el araño aquí con nosotros, ya está nuestro secre como siempre presente. Así que se ha venido disfrazado con unas orejas de conejo muy lindas. Está, está lindo, me gusta. Tarde igual, tarde, a ver si nos ponemos hay que decirle a la verde. Hay que decirle a la gente que también tiene un tutú rosado. Un tutú rosa, mira, qué lindo. Unas orejas de conejo tiene muy lindas. Ale, qué bueno. Ale Araña. Ale el araño. Bien, bien. Hola, hola. ¿Cómo andás, araño? Bien. ¿Por qué viniste tarde hoy? Mamá no te dejó. ¿A qué se debe el disfraz de conejo que tenés puesto? Sí, ¿a qué se debe el tutú rosa? No tengo ningún disfraz. O sea que te vestís así todo el tiempo. Eso fue un ataque, eso fue un ataque. No, no, no, esa fue una idea, se enojó el araño. Eso sí, no insultes, araño, y ustedes dejen de reírse de esa manera tan grotesca. Los invito a ir. No te hagas caso, no te hagas caso. Araño, yo te banco siempre. ¿Cómo va la clase con las clavas, araño? ¿Bien? Sí. Buenísimo, me alegro, después vamos a estar haciendo una exhibición. ¿Las clases de danza? Basta. Vos bailás ballet, ¿no? Vos, Emilio, baila ballet. Un tema cortito, cortito y volvemos con todo lo que es el hospital Larcade en la voz de Alejandro. Eso fue muy hostil de su parte. Si bailás de ballet. La forma que lo dijo fue muy hostil. Es verdad. Después vamos a ver. Ha declarado las hostilidades, estamos en pie de guerra, me parece, desde este mismo momento. Pero por favor, si las aguas de la Laguna Negra lo único que vuelan son mariposas. Así que los invito a un tema cortito y volvemos con más, dale. Somos el momento.

aquí lo tenemos al Araño y Emilio, que van a hacer un baile de ballet a dúo. Los dos están con los tutus rosas, preparados, con orejitas de conejos. Los dos están muy, muy bonitos. Mientras que Ethan va a buscar un tema de danza para dentro de un rato, ellos dos se van a poner a bailar y mientras yo y Ale lo vamos a graficar todo lo que ellos están haciendo. ¿No es así, Ale? Vamos a hacer una foto y la podemos colgar al blog. La podemos colgar, ¿no?, en el blog. Le recordamos a la gente. Voy a recordar el blog. Es el blog, es www.fmtincunaco@blogspot.com.ar. Claro, .blogspot.com.ar. Exactamente. Perfecto. Ahí la gente puede ver las fotos de Emilio y el Araño con los vestiditos tutú rosa. Sí, uh-huh. Aparte de todo, de escuchar el programa y ver toda la información que tenemos durante el día. Ya pronto también se viene el blog de La Laguna Negra, que ya tenemos ya está ahí. El grupo de este grupo de colaboradores, de productores, ya está trabajando a full. Marcos Agustín es uno de ellos, alias Calavera Asesina, es uno de ellos que está trabajando en este momento para acondicionar el blog, digamos, para el gusto de todos los oyentes. Así que ya estaremos pasando la dirección con todos los contenidos de La Laguna Negra. No saben, figuritas para descargar, recortar y pegar. Todo. Muñequitos articulados después se vienen, Fotos todo. Del backstage, cómo se hace, sí, La Laguna Negra. Vamos a tener cada paso. Eso sí, sorteos increíbles. Sorteos, juegos, todo. El señor Zunga sortea. Es un poquito impresionante la foto de Zunga, pero también vamos a ver si la bajamos. Vamos a ver si entra, primero si entra la foto, porque sí, es una foto muy grande. Nos descuelgan el blog. Vamos a ver si lo ponemos a Zunga, porque se ha transformado para muchas de nuestras oyentes en alguien muy especial, Zunga. Sí, sabemos que... Elizabeth nos está escuchando en este momento. Exactamente, Elizabeth está completamente enamorada y fascinada de que escuchó la voz de Zunga. Así que después vamos a ver si lo traemos de nuevo, ¿sí? Para todas nuestras oyentes fieles a Zunga. Espero que no venga con la misma Zunga rosa que vino la última vez, es lo único que espero. Porque la otra vez vino con una Zunga rosa bastante, bastante fea. Todo moretoñado. Recordemos que Zunga era de aquella marcha donde se pusieron todos desnudos, ¿recuerdan, no? Sí, sí. Así que Zunga se había venido. Fue violentamente reprimida por la policía, ¿no? Exactamente, por haberse puesto desnudo. No, hacer juicios de valores sobre su físico, ¿no? No, su condición de nudista. Pero fue violentamente reprimido y de eso sí vamos a un juicio de valor. Le pegaron mucho en la zapam. Pero bueno, vamos a hablar un poquito ahora de la persecución política a médicos del hospital Larca. De esto es así, ¿no, Ale? Sí, sí. En realidad hace muchísimos años viene la lucha de los trabajadores del hospital Larca en busca de preservar la salud pública gratuita y de calidad. Y desde arriba parece que el modelo de hospitales, el modelo que tiene el modelo Malvinas, que es el polisanitario, en donde tenés que pagar un bono, si no pagas un bono no te atienden, y son medios matasanos. Y el Arcade, como vos dijiste, ¿no?, quiere hacerlo libre y gratuito. Sí, sí, es libre y gratuito. Pero lo quieren, están intentando realizar un vaciamiento por completo del hospital, es decir, que en el hospital se queda sin profesionales, sin especialidades, por ejemplo, de psiquiatría o de pediatría o alguna otra especialidad, que otorino, laringología, que es el especialista en nariz, garganta y oído. Y el Arcade se está quedando sin estos profesionales y en realidad unas también neumonología, ¿no?, que son las especialidades que la gente más necesita dentro de un hospital. Entonces, de a poco están intentando un vaciamiento de parte del municipio, se está llevando adelante un vaciamiento del hospital. El año pasado habían llegado a un punto de persecución, ¿no?, en el que 14 profesionales del hospital La Arcade, 14 médicos, fueron trasladados a salitas periféricas con la excusa de que hacía falta reforzar las salitas periféricas. Que ellos decían, no, está bien, estamos de acuerdo, de hecho muchos de nosotros trabajamos en salitas periféricas, pero nos quieren trasladar directamente a las salitas periféricas y dejar sin médicos al hospital. Esto es lo que denuncia la gente del hospital Arcade. En esta instancia se llevó adelante un comunicado de prensa de parte de los trabajadores en donde instaban al intendente a dar el vaso al torcer, ¿no?, por la persecución y los despidos de algunos profesionales del hospital Arcade, ¿no?, que son casualmente profesionales que están al frente de la lucha, estuvieron siempre al frente de la lucha. Ale, discúlpame que te corte justo ahí, ¿no? Justo yo afuera del aire, también estaba Dani, cuando comenté qué gente es la que atiende el Arcade. Vos me tiraste que era zona de San Miguel, José Cepaz, y Dani también dijo que es a cualquiera que se vaya a atender. Sí, sí, sí, sí. O sea, va gente de todos lados al Hospital Arcade. Va gente del Viso, gente de Pablo Nogué, gente de Malvina, gente de José Cepaz, todo el distrito de San Miguel, creo yo. Uh-huh. Y es un hospital que se encuentra desbordado en un momento y no hay personas para que lo lleven adelante, personas que atiendan, doctores o profesionales, ¿no? Y el año pasado se hizo como, también como una especie de, no quiero decir curro, ¿no? Porque queda medio feo, pero arreglos. Pero la Laguna Negra curro queda exactamente, ¿sí, no? Perfecto, sí, sí, acorda con el programa. Bueno, el año pasado se hizo una especie de curros en donde la intendencia transó con los directivos del PAMI. Uh-huh. Y todos los abuelitos, los jubilados que se atendían en sus médicos privados de cabecera, ahora se tienen que ir a atender al Hospital L'Arcade. Entonces, aparte de toda la población que ya tenía el Hospital L'Arcade, se le sumaron 100 y pico o 200 y pico de jubilados que se tienen que atender sí o sí en el Hospital L'Arcade porque atiende a PAMI. Mira vos. ¿No? O sea, si estaba desbordado, ahora llega un pico máximo. Esas fueron algunas de las cosas que pasaron el año pasado. Yo pude elegir una entrevista que estuvimos realizando el año pasado cuando se realizó una radio abierta. Uh-huh. En el mes de octubre o noviembre, de octubre. Uh-huh. Y que la situación no cambió mucho. Ahora hay como una persecución más fuerte, hubo despidos, y la denuncia del constante vaciamiento del hospital ya es como una cosa normal para los trabajadores, al igual que la denuncia de la persecución. Si te parece, vamos a escuchar el audio y después seguimos charlando un poquito más. Dale, dale, vamos a escuchar el audio, ya estamos hablando del año pasado en octubre, del Hospital L'Arcade. Así que uh-huh. Lo escuchamos y volvemos, dale. Desde aquí, desde el Hospital L'Arcade, vamos a realizar una actividad concentrándonos a partir de este momento en la puerta del L'Arcade rumbo hacia la Plaza de San Miguel. Les pedimos a los compañeros del L'Arcade que vayan bajando y se vayan encolumnando. Llevamos adelante un paro de 24 horas el día de hoy, 1 de octubre, por la defensa del hospital público y gratuito. Les pedimos a los compañeros del L'Arcade que vayan bajando hacia la media mano que estamos cortando de acá de Avenida Presidente Perón para ir rumbo hacia la Plaza de San Miguel en una actividad que hemos dado en llamar Cabildo Abierto por la defensa del hospital público, porque queremos que los vecinos de San Miguel tengan la palabra en lo que respecta a la salud que ofrece el municipio para toda la población. Un hospital que cada vez nos vamos achicando más, que cada vez se van cerrando más consultorios, que cada vez se van tercerizando más servicios y cada vez tenemos menos insumos y menos posibilidades de poder atender a toda la población. Es por eso que la comunidad hospitalaria ha ganado las calles el día de hoy, al igual que el 26 de agosto pasado, porque no estamos dispuestos a entregar la salud pública que es de toda la población. Trabajadores del L'Arcade, conjuntamente con organizaciones sociales, marchamos hacia la Plaza de San Miguel por un hospital público gratuito y de calidad, por la defensa del hospital público y gratuito. Continuamos marchando hacia la Plaza de San Miguel, rumbo al Cabildo Abierto, por la defensa del Hospital L'Arcade, por un hospital abastecido de insumos, de aparatología, de personal necesario para atender a toda la población. Convocamos a toda la comunidad de San Miguel a defender al hospital público y gratuito. Los trabajadores y la comunidad hospitalaria nos estamos dirigiendo hacia la Plaza de San Miguel. Por eso convocamos a todos los vecinos a que se sumen a esta lucha por un hospital abastecido de insumos, de aparatología, de personal para poder atenderlos como usted se merece. Cada vez somos menos en el Hospital de San Miguel para poder atender a toda la población. La salud es su derecho, señor vecino, y es necesario que usted lo defienda ganando las calles, tal cual lo estamos haciendo tanto los trabajadores del hospital como el resto de las asociaciones sindicales, sociales, barriales, que han venido a solidarizarse con nosotros. 77 hospitales de la provincia de Buenos Aires están de paro de 24 horas por aumento salarial, por nombramiento a la plata permanente del personal flexibilizado, por mayores insumos, aparatología y nombramiento de personal para poder atender a toda la población. Convocamos a toda la comunidad a que se sume a esta marcha por la defensa del hospital público. Vecinos de San Miguel, los trabajadores del Hospital Arcade estamos movilizándonos en una jornada provincial de la salud. Comparo la provincia de Buenos Aires por el cierre de servicios en los hospitales, contra el vaciamiento de los servicios, por el nombramiento del personal, contra el trabajo en negro, para que la población pueda recibir la salud que se merece el pueblo. Acompáñennos en nuestra movilización que estamos llevando a cabo desde el Hospital San Miguel hasta la Municipalidad de San Miguel para reclamarle a las autoridades que se comprometan con el hospital público, que no lo sigan vaciando, que cubran los lugares, que cubran los puestos de trabajo, servicios que se cierran por falta de profesionales. Estamos reclamando por eso, para que los vecinos de San Miguel y de todos los lugares que quieran atenderse en el hospital puedan venir y hacerlo. Gracias, acompáñennos al municipio. La población que debe expresarse en un hospital abastecido de personal, abastecido de insumos, de aparatología, de reformas edilicias necesarias para poder atender a toda la población. A partir de la asamblea establecida por los trabajadores del hospital, hemos dado en llamar el acto del día de hoy, cabildo abierto en defensa de la salud pública, en virtud de que queremos dar la palabra a los vecinos, a las diferentes organizaciones sociales que han venido con nosotros. Muy bien, ahí ha pasado, ¿no? Todos los compañeros hablando muy claro, básicamente reclamando exactamente lo mismo. Sí, esto es una actividad del 1 de octubre que se le atinó a decir el cabildo abierto, uh-huh, en donde se juntaban en la puerta del Hospital Arcade, que queda sobre la avenida Presidente Perón, uh-huh, y marchaban hacia el Palacio Municipal, donde se llevaba adelante una radio abierta, y en el marco de un paro total de los 77 hospitales bonaerenses, ¿no? Apoyando justamente esta causa y apoyando otras causas como son el nombramiento de personal a planta permanente, que ya no estén más como becarios, que es una forma de precarización hacia el trabajador, ¿no? Esta clase como que vuelvan los concursos, algo así, ¿no? Uh-huh. Que cada profesional pueda concursar por una posición, digamos, por puntaje, o sea, como hacen todos los profesionales, ¿no? Uh-huh. Sí. Y es verdad. Dice una frase muy curiosa, ¿no? No curiosa, sino una frase que todos lo dijimos desde un principio aquí en la Laguna Negra, cada vez que hablamos de lo que es los hospitales y lo que es la atención libre y gratuita, ¿no? Siempre dijimos la atención libre y gratuita en los hospitales, uh-huh, con médicos profesionales, con maquinaria lo suficientemente nueva y que para poder atender a la cantidad de gente, ¿no? Libre y gratuita, que no te cobren un mango, ¿no? Siempre lo dijimos acá, siempre peleamos por eso. Y bueno, qué bueno que al escuchar esto, lo del Arcade, te da bueno que no es solamente palabras de la gente, sino que hay médicos, uh-huh, que están exigiendo lo mismo, ¿no? Que los médicos, que vemos que no hay médicos que solo lo hacen por plata, sino también por vocación. Y además que es importante que convocan a la gente, ¿no? A sumarse a esta lucha. Uh-huh. Y los directivos, ¿Qué dicen sobre esto? ¿Cuál es la conclusión que sacás vos? Capaz, no sé si de haber entrevistado a algún directivo, uh-huh, me imagino que no. No, en realidad a los... ¿La posición de los directivos cuál sería? Y yo puedo asistir, después de tanto lucha de Hospital Arcade de los trabajadores, pude asistir a un scratch que se realizó a la oficina del director, ¿no? En donde el director lo que hizo fue, cuando vio que se acercaba la gente, incluyendo pacientes y doctores y todo, cerró la puerta de golpe. Una señora puso la mano y le quebró la mano, le esguinzó la mano a la señora, una viejita, ¿no? Que estaba ahí con los trabajadores, que una paciente que se estaba atendiendo ahí, o que tenía una persona internada justamente en el hospital. Después de esta escena del scratch, al otro día se hizo una vigilia en donde los trabajadores se quedaron ahí toda la noche. En esa vigilia fue cuando vinieron unos matones, que quién sabe quién los mandaba, ¿no? Uh-huh. Y a golpear a los trabajadores que estaban ahí en el hospital, diciendo que se querían quedar con el hospital, que el hospital era de la gente y no de ellos. Así que bueno, caratulándolo de esa manera para reprimirlos. Sí, y sí, en todo sí. caso, que los que estaban haciendo esa vigilia estaban pidiendo mejor salud para la gente. Sí, sí. Y ellos seguro. con un título solamente cambiado lo utilizaron para reprimir. Uh-huh. Sí, sí. Bueno, Ale, te dejo hacer el cierre antes de escuchar un radialista que también tenemos. No es sobre el Hospital Arcade, pero habla mucho de la salud y está muy bueno. Uh-huh. Pero te doy el cierre y el paso a que lo escuchemos. Dale. Sí, bueno, y ahora estos últimos días lo que supimos es que hubo despidos y la gente del Hospital Arcade, junto a otras organizaciones y quizás el Sindicato de Trabajadores Municipales de San Miguel, están presionando, sacaron un comunicado de prensa instando a Joaquín de la Torre, que es el intendente de San Miguel, a que dé paso para atrás, que no siga con despidos. Y bueno, esto es lo único, lo último que yo pude saber sobre la gente del Hospital Arcade. Igual todos los días, todo el día están en lucha ellos para justamente para esto, para preservar la salud pública gratuita y de calidad. Yo lo cerraría como: hijos de puta, dejen de guardarse la guita y empiecen a pensar un poquito más en la salud de la gente, o sea, en la salud de nosotros. Los uh-huh. invito a escuchar un radialista de apasionados. Sí, a ver si antes se lo cuento a la gente para que la gente salga un poquito más de este clima, ¿no?, que tenemos ahora. Uh-huh. Buscando algo sobre derecho de la salud en la página radialistas, que es radialistas.net, de paso te hago el chivo, uh-huh. y encontré una historia que me llamó muchísimo la atención y me pareció muy simpática y muy copada, ¿no? Uh-huh. Por eso quise traer la historia, para que la escuchemos. Y quiero que le presten atención a la historia, porque es una historia que te deja una enseñanza muy buena. Así que bueno, escuchamos el radialista que se llama El Hombre de la Ventana. Se llama, ahí está, El Hombre de la Ventana. Algunas veces me confundo algunas letras. El hombre de la Ventana. Y bueno, después si querés lo comentamos, escuchen. Dale, perfecto. El Hombre de la Ventana, de radialistas.net. Dale. El hombre de la ventana. Los dos hombres estaban muy enfermos y ambos ocupaban la misma habitación del hospital. A uno le permitían sentarse en la cama cada tarde durante una hora para drenar el líquido de sus pulmones. Su cama daba a la única ventana de la habitación. El otro hombre tenía que estar todo el tiempo boca arriba sin moverse. Que te cuente de mi familia. Sí. ¿Y para qué quieres saber de mi familia? Cuéntame cuántos eran, dónde vivían, cómo era tu mujer. ¿Tuviste hijos? Bueno, sí. La verdad es que en un tiempo... Hablaban de sus hogares, de sus trabajos, de los viajes que habían hecho cuando jóvenes. A ver, buen hombre. Ahora le toca sentarse. Ay, gracias. Vamos. Gracias, enfermera. Eso es. Por lo menos así me distraigo mirando por la ventana. ¡Hey, amigo! ¿Sí? ¿Quieres que te cuente lo que veo? Sí, sí, cuéntame. Cada tarde, cuando el enfermo de la cama, junto a la ventana, podía sentarse, le describía a su vecino lo que veía a través de ella. Es un parque precioso, con un lago azul y muchas flores de todos los colores. Desde aquí alcanzo a ver patos. No, son cisnes blancos bañándose en el agua. Y ahora han llegado unos niños. Están volando sus cometas. Y una pareja de enamorados que pasean de la mano. El hombre de la otra cama deseaba que llegara esa hora de la tarde. Con las palabras del compañero de cuarto, su mundo se ensanchaba. Ajá, amigo, además del parque... ¿Sí? ¿Qué más ves, amigo? Cuéntame, cuéntame. Bueno, al fondo hay unos árboles grandes. Sí, me parecen eucaliptos. Sí, ¿y cómo son? ¿Cómo son? Son altos, amigo. Altos y muy hermosos. Pasaron días y semanas. Una mañana, la enfermera entró con el agua para bañarles y encontró el cuerpo sin vida del hombre de la ventana. Había muerto plácidamente mientras dormía. La enfermera, triste, llamó a los ayudantes del hospital para retirar el cuerpo. Días después, el otro hombre llamó a la enfermera. Enfermera, por favor. Con un poco de timidez, le pidió ser trasladado a esa cama junto a la ventana. Claro, con todo gusto lo cambio. Gracias. Venga, aquí estará más cómodo. Eso es, incorpórese. Muy bien, ahí está bien. Gracias, enfermera. No, no hay de qué. Muchas gracias. No hay de qué. La enfermera salió de la habitación. Lentamente, con dificultad, el hombre se incorporó para mirar por primera vez el parque. Cuando sus ojos alcanzaron la ventana... ¿Cómo? Solo vio una pared blanca. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Muy bien, ahí ha pasado, vale. La verdad sí, que te deja... Están lagrimeando acá. Te deja una imagen bastante... ¿no? Sí, sí, sí. Es muy claro la metáfora, ¿no? El mensaje, sí, está muy bueno, la verdad que... Y el solo hecho de que la otra persona haya querido que se sienta bien esta persona es... Es muy dentro bueno. Del hospital, ¿no? Es como intentar darle una alegría y darle un poco más de vida, ¿no? De decir, afuera hay algo muy lindo... y uno con ganas de recuperarse para poder salir, ¿no? Es una cosa de las que yo sentí, ¿no? Cristian está haciendo pucherito de aquel lado. No, la verdad que me gustó, por eso la traje para compartir y me pareció buena. Muy, pero muy bueno. Bueno, Ale, excelente, como siempre, los informes. Déjame, no una reflexión final, pero un pequeño bocadillo ahí. A ver. Lo que me queda es que, bueno, después de escuchar todo esto, ¿no? Después de lo que veníamos hablando siempre, lo que decimos, ¿no? Es que... Enfermarse es un pijazo doble, digamos, ¿no? Se puede... Sí, vas a ver tus cosas en la Laguna Negra están más que aceptadas. Sí, se puede resumir así, ¿no? Sea por el hecho de que te pase algo y por el hecho de tener que ir a atenderte, ir a hacer las colas y todas esas cosas. Que ya saber con la atención ya es un... No sé, para enfermarte doblemente. Sí, tenés que estar con los mocos chorreando y haciendo una fila de 25 cuadras para que te digan... vaya a tomar una aspirina. Y ni hablar del horario, ¿no? Sí, sí, sí. Ni hablar del horario que tenés que estar ahí para hacer el tratamiento, en ese caso, que te tengas que hacer. Hay gente que duerme en los hospitales, que me parece, la verdad, vergonzoso saber que tenés que decir, no, para ir al hospital tenés que ir a las 4 de la mañana, porque si no, no tenés turno. Llegás acá a las 7, olvídate, volvé a tu casa. Y encima, lo peor de todo es que no es que vas a las 4 y te dan 50, 60 turnos. Estamos hablando que te dan 10, 15 turnos por día. 10 turnos. Yo una vez fui al dentista allá del Viso, al Hospital Federico Falcón, y desde las 3 de la mañana hasta las 7 que me saqué el turno, estuve ahí toda la noche y me atendieron a las 8 y media más o menos. Sí, y otros lugares como salas de primeros auxilios para hacer los controles a los bebés, ¿no? En pediatría te dan 5 turnos y los empiezan a dar a las 7 de la mañana. O sea que imagínate. Yo he tenido que ir y tenía que ir, no sé. Estás grande, perdón, igual. A las 3 de la mañana. Estás grande, estás medio grande para que te atiendan en materia. No, la verdad que yo rara vez piso un hospital por mi propia voluntad, ¿no? Lo hemos sabido, pata asfalto, hemos sabido que vos te curás. Se pasa la mitad del invierno. Uno tiene responsabilidades y las tiene que cumplir. Así pata asfalto, vos te curás. Este invierno no me faltes a la Laguna Negra, este invierno. Es lo único. Bueno, prometo comprarme un par de medias. Por favor. Para andar calentito. Mínimo par de medias. Y lo oriento, si te comparte cuatro pares. Claro, te vas a comprar uno para toda la semana. O toda la semana, el fin de semana. Tampoco me pidan tanto, ¿no? Uno hace lo que puede. Arranquemos a poco, obvio. Ya sabemos que se va a comprar pata de asfalto, se va a comprar una media y eso es importante. La gente también quiere conocer a pata de asfalto. Quieren conocer a pata de asfalto, quieren conocer a Zunga. Me han mandado un mensaje que dice, ¿Zunga es gay? No, Zunga es bien machito. Sí. Tiene una Zunga rosa. Igual trata de no nombrarme a mí... No, al lado del señor Zunga, porque no quiero tener nada que ver con No señor, tenés nada que ver con... No. A ver si entendemos. Que Zunga tenga una Zunga rosadita, ¿sí? No quiere decir que sea... Porque está hay muy de moda, rosa, sí. Sí, que usan remeras rosas. Es más, creo que exalta su masculinidad. Exactamente. Creo que Daddy Yankee impuso mucho... Mucho el rosa. El tutú rosa. Y Sandro también, rosa, la maravillosa. Ajá. Sí, sí, ¿no? Es verdad. Ya, Borges también. Borges también, sí. A ver con qué. A él le gusta la bombacha rosa. Una manía que tiene el viejo. Sí. A Polino también le gusta su... rosa. Es la excepción que confirma la regla. Borges confundía los cajones, ¿viste? Porque él tenía un problema en la vista. Bueno, confundía los cajones y a veces, bueno, no le avisaban a tiempo que, bueno... Borges, te estás vestiendo de mujer, ya era un... Bueno, pelucas, aros, bueno... Un poquito de todo. Un poquito de todo. Él se producía de una manera que vos decías, bueno, problemas de su ceguera, pero... un gran escritor. Un saludo para él. Sí. Sí, seguro, ¿no? No quita que no sea un buen escritor, hay muchas personas que... Obvio. Facho, sí, también. Sí. Bueno, muchacho. Dale, Zunga, cerramos, sí. Zunga no es gay. Zunga no es gay. Polino le gusta el rosa, pero no es gay, ¿eh? Todos lo saben. Otras cosas le gusta a Polino. Polino le gusta ir primero en la fila. Acaba de jugar al le gusta levantarse temprano para ir primero en la fila del hospital. Sí. A las 3 de la mañana llega. Para estar primero en la fila del hospital. Le encanta. Entonces primero la fiesta que arranque el trencito. Que lo vacunen. Sí. El tren de la alegría, él lo inaugura siempre, todos los veranos, ¿viste? Ah, él inaugura el tren de la alegría. El tren de la alegría, mirá vos. Perfecto. Bueno, los invito a ir una tandita cortita, ya son... Las 9:10, estamos en la agonía de la Laguna Negra. En la recta final, toda la información que traía. Toda. Pero vamos a volver con Peter Capusotto. Vamos a volver con el cierre de un grande. Un par de frases. De un grande como Peter Capusotto, ídolo aquí en esta Laguna Negra, después de Araño. Porque me parece que después de todo un año hay que reconocerle algo. Alguien tiene que reconocerle algo. Nosotros, especialmente. Muchos humoristas tienen que reconocerle cosas, pero nosotros, especialmente yo, tal vez, haciendo un mea culpa. Pero bueno, reconocerle algo. Vamos a un temita cortito, Cri, y después volvemos con el cierre de esta Laguna Negra. Dale. Solo por hoy. Solo es por solo en esta habitación. La Laguna Negra, una forma clara de ver las cosas. Vamos con el cierre. ¿Cómo es Trabale? ¿Cómo es Trabale? No seas así. Perdón, perdón. ¿A quién quieres dejar afuera? No, no te quieras agarrar los golpes, porque ahora vamos a buscar el tema clásico para que te pongas a bailar danza con el tutú rosa, que te queda medio apretadito ahora que te veo. Te queda, te sobra un poquito de los costados. Pero bueno, ¿qué dijo Peter Capusotto? ¿Qué frase? No, igual explicar? Estaría bueno, Cristian me levantó... Como que me hizo avivar de que hubiera estado bueno conseguir un... En propia voz, ¿no? Un audio de alguna entrevista. Bueno, yo lo que me enganché fue leer una entrevista muy completa del Diario Argentino, donde Peter Capusotto habla de todo, del suceso que es su programa de televisión, el programa de radio, ahora está el libro, en YouTube estallan los sitios de YouTube donde... Está en todo lado. Levantás una piedra y encontrás a Peter Capusotto. Viejísima, de todo por dos pesos, de hace ellos 10 años. Todavía siguen vigentes, ¿no? El humor de Peter Capusotto le encanta a la gente. Sí. Eso es una realidad. Y lo que rescata esta entrevista es del Argentino, la pueden encontrar no muy fácilmente, así que no la busquen. Así que vos, no le das mucho aliento a la gente. No, porque es complicado encontrar las cosas en el Argentino. Tiene un sitio pedorro, digamos. Así que bueno, no visiten el Argentino. Entre otras cosas, hace un paneo así político muy interesante, ¿no? Donde bueno, él critica a la izquierda, ¿no? Y él es, se alía del lado de los Kirchner, él se dice oficialista, peronista, ¿no? Déjame que te busque y te encuentre. Acá estás, Carlos. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Emilio? ¿Bien? Todo bien, acá estoy. Bueno, él dice, bueno, que no hace falta hacerte el trosco, como que eso ya fue, el trotskista, el izquierdista, como que ya fue. Vilma Ripoll dice que puso la excusa de que no podían dejarle la calle a la derecha, por eso dice que ella se alió con gente más de centro izquierda. Y no solo ella, dice que bueno, los maoístas, los que serían los comunistas, ¿no? Siempre fueron unos traidores, dice. Muy dice que en la dictadura se aliaron con López Rega, no sé, bueno, no es lo más jugoso, los digamos. ¿Los comunistas? Sí, los maoístas. ¿Eso quién lo dice? Capusotto, igual digamos, no es lo más jugoso, sí. Es como, son opiniones políticas que da él, pero... Viste, perdón que te interrumpa, dale. Pero para la mayoría de las... No, la mayoría, quizás que para algunas personas, algunas cabezas... Los comunistas son los traidores de la historia, ¿no? Por así decirlo, por el suceso que pasó con Che en Bolivia, ¿no? Con el Che en Bolivia. Para un montón de personas los comunistas son traidores y bueno, y no los tienen como bien vistos al Partido Comunista, por ejemplo, acá en Argentina, o Partido Comunista afuera. Bueno, ese es Peter Capusotto, ha dicho eso, la verdad que yo no estoy muy informado. Una de las cosas muy importantes es, bueno, que cómo reacciona la gente ante su personaje Mickey Vainilla, este personaje, ¿no? Que es una ironía hacia Hitler, digamos, directamente, ¿no? Un facho que usa un humor así como es de él, como es el humor de él. Que, sarcástico. Sarcástico y usa la sátira, pero al extremo, de quedar en la otra posición directamente, en la posición de enfrente y desde ahí poder usar el humor. Y mucha gente dice que, bueno, muchos adolescentes, se alejan un poco de la ironía y siguen los dichos al pie de la letra, ¿no? Típica que vos digas, bueno, hay un indigente, un boliviano, cruzo la calle, llamo a la policía, el GPS de los sí. El GPS de la discriminación. GPS. Sí. Bueno, él dice que no, que ahí estarán los padres para ver con los chicos si realmente lo pueden hacer esa separación entre la ironía y la realidad. Creo que... No se le puede hacer cargo él, digamos, de ese tipo, claro, de cosas. Claro, creo que Peter Capusotto te hace ver una realidad, te hace ir a un extremo y después te hace tomar tus propias decisiones. Desde si sos tan idiota como para utilizar lo que él hace y creerlo, o solamente tomarlo como un humor sarcástico, como el que tiene Peter Capusotto, simplemente reírte de su humor, nada más. Y que te hace ver otras cosas. te hace ver una información cruda de otra realidad, que está bueno también. Sabes que estoy recordando, perdón que me salga un poco del tema, ¿no? Pero a una entrevista le hicieron a Ricky Espinosa, ¿viste? Uh-huh. Al ex cantante de Flema. Sí. Y encima estuvo en un programa de Lía Salgado, ¿te acordás? Que iban los familiares a quejarse que sus familiares actúan mal, qué sé yo. Sí. Una mamá que dice, por tu culpa mi nene es no sé qué. Y el nene era un punky de 2 metros. Puede ser que estuvo también en la Corte del Pueblo, en Fórum. Sí, sí, sí, sí, sí. Mediático, era Ricky Espinosa. Quiero llegar a la duda porque ahora me quedó una gran duda. A ver, Alex, continúa, por favor. Y la madre dice, vos tenés la culpa de todas las desgracias de mi familia porque mi nene te imita, no sé qué. Y Ricky Espinosa la mira y dice, señora, yo no tengo la culpa de las pelotudeces que hace su hijo. y es verdad, o sea, el modelo está ahí. Hacelo, escuchá lo que yo digo, no hagas lo que yo hago. Claro, está en vos seguirlo, porque si vos ves Tinelli... Claro, y no tiene tampoco que ver con los chicos, ¿no? Y el mismo Ricky Espinosa tenía un tema que decía que lo que acabas de decir vos, ¿no? Que escuchá lo que yo digo. Dice, árbol también lo tiene. Sos una larva, recordás. Claro, está en uno ver las cosas que querés imitar y si te van y las imitás es porque te gusta, no porque el otro te influya en algo. Sí, me sí, parece que vos lo que haces es encontrar en otro como un respaldo a tus propias ideas. Yo tampoco creo que alguien quiera imitar a Peter Capusotto porque es único y es inimitable, digamos. Bueno, desde acá le pedimos perdón por hacer el intento muchas veces, pero ahí va. Otra pregunta es, dice que se puede decir que Capusotto y la revista Barcelona, que la revista Barcelona tiene un humor sátiro y hasta se pasa de la raya, digamos, tiene un humor negro, un humor que a veces es muy de mal, pero de mal gusto, pero dice que son los medios que expresan muy muy bien la realidad política, ¿no? Entonces Capusotto dice que el humor tiene una conexión con los signos de la realidad. Y muchos tienen que ver con que los comunicadores que hacen lo contrario, que tratan de tratar de hacerte lo más real posible la realidad, ¿no? Y estos son los medios clásicos de comunicación en cuanto a política, la tergiversación de la información, y lo miro, Cristian, lo miro para que quiere que lo mire. Bueno, míralo porque me estoy acordando. Que es perdón. Lindo. ¿Y cómo actúa el humor frente a todo ese ataque televisivo, ¿no? Él dice que tomamos las noticias y las destrozamos mediante la parodia, lo que me parece una cosa que nosotros tomamos muy en cuenta. Dice que la burla es infranqueable. Las cosas de las que te burlas no te pueden contaminar porque hay una lectura previa a destrozarlas. Un sustento ideológico. Eso me parece muy interesante. Eso de la lectura previa a que vos te burles de las cosas. Tenés que saber de qué te estás burlando, ¿no? Tenés que enterarte, tenés que buscarle las falencias, tenés que buscarle a veces lo ridículo. No, tenés que buscarle varias lecturas y tener una visión muy crítica de las cosas para llegar a burlarte. Y es cuando nosotros tocamos, ahora tocándolo como el tema de Laguna Negra de nosotros, es cuando hacemos la famosa parodia de Scioli y Stornelli luchando a capa y espada. Nos burlamos de dos tipos que sabemos lo que hacen y conocemos un poquito la historia de lo que están haciendo. Es que algunas veces hay personas que lo justifican con burla su propia ignorancia, ¿no? Exactamente. O sea, no entienden nada y se burlan. O sea, se justifican de su ignorancia. Bueno, y también, digamos, por ejemplo, con el ejemplo de Mickey Vainilla, ¿no? ¿Qué pasaría si tenemos algún seguidor que, nada, que tome realmente en serio que tenemos a dos paladines de la justicia como gobernador y ministro de seguridad, ¿no? Eso sería realmente... No son superiores para nada, pero bueno, ni superpoderosos, aunque se lo crean. No, bueno, un par de cosas de esta entrevista que después estaría bueno conseguir algún audio para también hacer un reconocimiento a Capusotto. Habla de la ley de medios, que está totalmente de acuerdo, es un espacio muy importante. Habla de la diversidad sexual, ¿no? Que, bueno... Él dice que él participó en un festival de cine como jurado, en un cine que tenía que ver con la diversidad sexual. Y él dice que, bueno, que tiene un interés en los encuentros sexuales, que en algunos casos pueden ser celebratorios y en algunos casos una forma de mentira, ¿no? El sexo, dice, está entre las 10 cosas más felices de la vida. Pero haciendo la diversidad sexual, él dice que prefiere que se la chupe Cameron Díaz a Elton John. Así que, y la técnica masculina en el sexo oral no es algo que lo preocupe. Dice, lo ha probado y es pura mitología. Y desde ya no se puede comparar a Cameron Díaz con Elton John. Así que estamos totalmente de acuerdo. Sí, está bueno eso que batió recién Emilio de palabra de Peter Capusotto. Las 10 cosas más lindas de la vida. Cristian, ¿cuáles son tus cosas más, las 10 cosas más lindas de la vida pensando ya? Mi hija, uno. En primer lugar. Pensó, La música. Dos. No, estaba acá el micrófono. Dale. Dos. El amor, que lo tengo con la que es mi compañera. Bien. A ver. ¿Hasta dónde llega? A ver. La amistad. Cuatro. Los animales. Cinco. La laguna negra. ¿No? A ver, cinco, a ver. El cariño, ¿no? El afecto de... Eso va con amor. No, es una cosa muy distinta. Bueno, seis. Los ravioles. Pero es linda también. Los choris. Seis. Las pizzas. Y ahora viene lo material, que el es... delivery. Las cosas que nos satisfacen, ¿no? Que puede ser la comida. Siete. La tosca. ¿Qué más? La guita. Te quedan tres. Cobrar, pero cobrar, después de... Que te pegue. No, cobrar dinero, pero después de un trabajo bien Internet, hecho y un, Canal 7. Un laburo ¡Para! Ganado. Películas de mierda. No, te faltan dos, a ver, dale. No sé, el arte en todas sus formas. Rematá con la mejor, dale. El amor de vuelta, que es lo mejor que tiene la vida. Alejandro Leguizamón, rápido, las 10 cosas que más te gustarían, que te hacen felices, como dice Peter Capusotto. Mi familia, la música... mi trabajo, el sexo. ¿Ese es tu trabajo? No, son entran de cosas diferentes. Mis amigos. Por suerte. El Morphy. Siete, vamos, la séptima. ¿Qué más? No sé. Ya tiempo, siete. Emilio, las 10 cosas que te hacen feliz en tu vida o que son felices. Que son 10 cosas que son felices. Para vos, ¿eh? Sí. ¿Qué te hacen felices? Los choripanes. El chimichurri. El pan calentito en el pancho. Perfecto. La salchicha con mayonesa. Mayonesa. Mostaza. Y ketchup. Y papas. Pero como las papas son muchas, ajá, ya son como 20, 30 cosas. Perfecto. Cristian, Emilio ya pasó sus 10 cosas que lo hacen feliz. Y te falta vos, a ver. Él es feliz, me parece, por todo. Casablanca, el trébol, Bambi, Tatetí, el Golden, la cueva, América, sí. Palermo, así que sí. Ruta 8 de la mañana al sábado. Ruta 8 de la mañana al sábado, me falta uno. Los bosques de Palermo. Un sábado a la madrugada. Perfecto, hayan pasado las 10 cosas que nos hacen felices a los chicos de la laguna. Nadie dijo la laguna, loco. Qué mal que tuvieron ahí. La onceava cosa que los hace felices. No tienen. Para mí no cuenta. Hace calor, muchachos, me quiero ir, dale. En este momento me rompe la pelota, dale. Y de paso a decir que son las 9:05, ¿no? Así que vamos, ya nos tendríamos que haber ido 5 minutos. Gracias a Alejandro Leguizamón por haber compartido este espacio con nosotros, como siempre. Muchas gracias, nos vemos el miércoles que viene, ¿no? Exactamente, como otros días. Emilio Utrera, muchas gracias. Volveré con más información, la información policial que me gusta a mí, las investigaciones de esa tangente de alto riesgo, ¿no? Sucia y corrupta que es el Ministerio de Seguridad de la Nación y tal vez mundial, digamos. Emilio investiga. Operación técnica y puesta en el aire. Cristian Risotto, muchas gracias también. No, a ustedes y bueno, un saludo grande a todos los que nos están escuchando cada día. A Elisa que nos siempre pidió nos un tema, pero no lo conseguí, así que se lo debemos y la próxima se la traigo segura. Perfecto. Un tema de Kiss para ella va a estar la próxima semana. Bueno, gente, muchas gracias por haber compartido estas dos horitas con nosotros. Como siempre, nos estaremos viendo Dios mediante el próximo miércoles. Hagan la huerta orgánica, no se olviden, ¿sí? Si salgan a la calle, vayan con cuidado, siempre hay un loco dando vuelta. Si tiene luces, si es patrullero y traten de evitarlo. La por sensación favor. De seguridad ha aumentado bastante. La sensación de inseguridad de todos medios. Sin odio, sin prejuicio, sin discriminación, igualdad y respeto. Esa es la única solución. Justicia por Mario Castro. Buena vida para todos. Nos vemos. Chau. Será siempre la escuela de la vida,